Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega del noveno podcast, tu podcast de cómic americano, europeo, algo de manga, lo que medianamente podamos leer y secuestrar a gente y a colaboradores externos para que nos cuenten. Este es el programa número 56 o volumen 4, número 2. Llevamos ya un tiempo, casi 3 semanas. Bueno, y sin casi 3 semanas sin grabar, entre pitos y flautas, pues aquí las agendas nuestras que se han complicado este otoño. Pero bueno, esperamos a ver si podemos darle un poco de regularidad al podcast y comenzar así ya con buen pie este nuevo curso. Yo soy Albertini y al otro lado del micro tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani? Lo de siempre. Pues regularidad. Sí. Regularidad random. Ahí al azar. ¿Y cada cuánto sale vuestro podcast? Pues... Es semanal, pero cada 2 semanas o 3. Cada mes hay algún programa. Eso fijo, eso fijo. Hombre, quieras que no, en año y pico, en 2 años, hemos hecho 56 programas, ¿eh? Más Mira. Especiales. Cierto, unos cuantos. Claro, tonto a lo tonto, pero vamos. En a fin, lo tonto, ¿no? A lo tonto sobre todo. A lo tonto, tontería todo. Y bueno, pues, si te parece, como vamos un poco, queremos darle un poco de agilidad al tema. No sé por qué. Vamos con las noticias, si te parece. Y bueno, pues parece ser que vamos a comenzar con nuestras editoriales favoritas, como siempre. Sí. Es que bien, qué buenas noticias nos dan tanto DC como Marvel. Vamos a comenzar con la ensalada de DC. ¿Qué bien. Nos cuentan por ahí? Pues tenemos unas cuantas noticias de cada una de las compañías. Mira, vamos a empezar con estas cosas que hacen en DC, moviendo cosas, poniendo nuevos autores. Y después le tocará a Marvel. Empezando con DC, tenemos que los nuevos autores... guionista y dibujante que van a estar en Action Comics cuando Grant Morrison acabe su etapa, en el número 18, van a ser Andy Diggle, que sí. Bueno, le podéis conocer, yo creo que más porque últimamente ha trabajado en Marvel bastante. Sí, en ha hecho Thunderbolts, en Daredevil. Sí, la última etapa de Daredevil antes de White, la de entre Blue Baker, Tierra de Sombras y todo eso, lo ha hecho él. La de Thunderbolts después de Warren Ellis. Y aunque, claro, en DC no nombran eso, dicen The Losers y Green Arrow año 1. Dos obras imprescindibles. Bueno, Losers fue una cosa así más independiente suya que luego se hizo... Película y todo. Bueno, pues este va a ser el guionista que... A ver, no sé qué tal le pega a Superman ni nada, pero bueno, no es que sea mal guionista, entonces... No, es uno de esos guionistas solventes, o sea, ni hace cosas buenas, o sea, terriblemente buenas ni terriblemente malas. No, lo cual a veces es un poco... casi es peor, porque... Pero bueno, oye, mejor esto que cualquier bazofia. Y después, pues sí. Por supuesto, hay que equilibrar. Tienes alguien de que no puedes decir tampoco cosas malas. Y entonces tenemos en el dibujo a... ¡Tony Daniel! ¡Oh, yeah! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Bueno, últimamente pues le habéis visto mucho en Batman, que ha estado a los guiones de Detective Comics desde el relanzamiento y antes en Batman también. Le tendrían que haber dado el guión también a Tony Daniel. Exactamente. Pero claro, es que no se lo han dado porque en la otra colección de Batman está Lobdell y entonces tienen que equilibrar también. Claro. Es que si no, macho, queda la cosa demasiado dura para Superman. Y no puede ser. Pobre Superman. Pues sí. Joder, macho. Es que ir de... Aunque solo fuera por el nombre, ir de Pérez y Morrison a Daniel y Lobdell sería horrible. Es que es... Madre mía. Sería la hecatombe absoluta, o sea, vamos. Bueno, en fin. Otro cambio que tenemos es que en Batman el Caballero Oscuro, de Dark Knight, que hasta, bueno, empezó siendo la colección de David Fincher, después ya no sabemos ni lo que era, pues va a tener también nuevos autores. Van a ser el dibujante Ethan Van Sciver y al guión va a estar Greg Hurwitz, que si no me equivoco es el que escribió la miniserie del pingüino. Sí, que sale este mes de octubre. No, sí, sale este mes aquí en España, de DC. No estaba mal Creo la que sí. miniserie. Hay que decir que Greg Hurwitz ya estaba escribiendo, sustituía, ayudaba a David Fincher en el guión ya. Sí. Primero. Entonces ya se queda él solo. Sí, se queda él solo. Ahora ya no tiene. En plan, no, es que esto no es idea mía, es que es Fincher, que es Efectivamente. de Finch, que es muy tonto. Ahora ya es todo culpa suya. Y también tenemos un cambio en Demon Knights, que bueno, era la colección que le quedaba a Paul Cornell y que no está teniendo muy unas grandes ventas, pero era una de las que mejor críticas tenía, probablemente. Y a partir del número 16, pues Cornell hace hasta luego y vamos a tener nuevo guionista que va a ser Robert Venditti. Venditti. Que bueno, pues. Roberto Benditti, bendito. Roberto Venditti. Es un vendido, sí. Guionista, por ejemplo, de Exo Manowar y de Surrogates, que también se hizo película, por cierto. Esta de Correcto. Bruce Willis, si no recuerdo mal, ¿verdad? Sí. No tengo el gusto de haber leído ninguna obra suya, No, yo tampoco. pero a mí me ha extrañado que no cerrasen Demon Knights. A mí también. Yo digo, pues dejadle que Cornell acabe lo suyo y dice, venga, ya se acabó, ya hemos terminado la colección, te hemos dejado a ti y fuera. Poco extraño, ¿no? Sí, o sea, no sé. Porque claro, también es verdad que lo que tú decías, no es una serie que o sea, viene una mierda. O sea, en la DC actual creo que está en el top 5 o en el bottom 5, ¿no? O sea, por decirlo de alguna manera. No vende nada esta serie. Y bueno, No quizá sé, a lo por. mejor la quieren usar para hablar de alguna cosa así en el pasado que les puede venir bien para alguna colección. Vete a saber. Puede ser, puede ser. No lo sé. Vea, vamos a pasarnos ahora a Marvel, que también tienen bailecito con estas cosas del Marvel. ¡No! Marvel Now, Que que por estuvo cierto. el otro día. Sí, en Jimmy Kimmel. En Jimmy Kimmel Live, un pequeño sketch tonto de. ¿Qué haces? Anuncio. Marvel Now, Marvel Now, Marvel Now. Todo el día, Marvel Now. Entonces, ¿Marvel Now? Sí, Marvel Now. Pero Now. Quiero esto en Marvel Now y Marvel Now. Digo, qué pesados. En Ah. fin. En fin, bueno, pues eso fue un poco chorrada, pero era en plan, vamos a relanzarlo todo. Pero vais a empezar desde el principio. No, no, pero todos esos lectores de las películas, de toda esa gente que vio las películas y le apetece, es el mejor momento para engancharse. En fin, Sí. claro. Bueno, no sé, es que a mí en Marvel me parece que una cosa mala es que se le está subiendo mucho las pelis a la cabeza. Sí. No sé yo, ¿eh? A ver, en fin. Demasiado. Y bueno, ya hemos hablado de varias series y ahora nos encontramos con algunas ya están anunciando series para enero. El que por cierto, ya ha salido el primer número de Marvel Now, que es el Uncanny Avengers. Todavía no lo he leído. Bueno. Después de esta interrupción, vamos a hablar de las tres series que han anunciado estos días, que son Savage Wolverine, Lobezno Salvaje, Salvaje. de Frank Cho, que Con ya el es, vamos, vamos al guión, supongo al también. guión y al dibujo. O sea, así vamos a tener, vamos, Lobezno y tetas por todos Yo lados. me imagino que se irá por tierra salvaje, ¿no? Porque le Sí, gusta mucho dibujar dinosaurios. de hecho, le van a llevar a la Tierra Salvaje y ahí a cazar a gente. Ah, pues bueno. Cualquiera que haya leído Sana, y si no lo habéis leído, no lo hagáis. Pues no sé, en fin. Fíjate lo que voy a decir. Francho ni siquiera es el peor guionista que podría haber puesto, aun no siéndolo, pero. Efectivamente. Pero bueno, aún así, no sé. Es que la colección de Lobezno, joder, es dura, ¿eh? Casi todos los años de su existencia ha sido dura de seguir. Pero bueno, en fin. A quien le guste el dibujo de Francho, pues seguro que se va a pasar bien, porque se va a a hacer guiones para lucirse y para dibujar cosas que le gustan. Entonces, sí. Bueno, en fin, lo que dices tú. Tetas y dinosaurios. Efectivamente. Jóvenes Vengadores Young Avengers de Kieron Gillen y Jamie McKelvey. Bueno. Aquí nos encontraremos a pues los Jóvenes Vengadores de toda la vida. Wiccan, Hulkling, Ojo de Halcón, Chica. Y Ojo de Halcón, además... Chica. Ojo de Halcón, Chica. Vale. Ojo de Halcona. Ojo de Halcona. Esa me gusta Ojo más. Ojo de Halcona. Me gusta más, sí. Y les van a juntar con Loki, Marvel Boy y Miss América. Ok. Así a, bueno. a lo tonto. Bueno, Kieron Gillen es buen guionista. O sea. A mí es un guionista probablemente de los que están en Marvel, de los que más me gusta, o sea, directamente. Y de los que... Es, no sé, es como... Hay una serie de guionistas en Marvel que son muy buenos y parece que les dan menos crédito que a Fraction, Brubaker y otros de esta. Uh-huh. Es como que están en otro nivel superior, cuando igual Gillen y otros por ahí pues son mejores. No sé. Sí. Bueno, en fin. Y el dibujante que le salió, por ejemplo, en Generation, dibujó en Generation Hope. Sí, sí. Y juraría que alguno de Jóvenes Aliados cuando no estaba Valdeón, pero lo tengo que mirar. Sí, también alguna cosita, por ejemplo, como el X-Men Season 1. Uh-huh. Y los Defensores de McFraction del número 8 al 11. Ya estaba yo mirándolo por ahí, digo, este hombre no le tengo yo del todo vigilado. Es como dibujante, a mí me gusta, o sea, es... No es súper espectacular ni nada, pero yo creo que tiene un buen trazo y le pega este un encargo de ese tipo. Y para gente joven no queda mal. Claro. Y bueno, por último tenemos la serie nueva de Spider-Man, que es Superior Spider-Man, de Dan Slott y Ryan Stegman. Superior ya es lo que les quedaba, ¿no? Sí, sí, ya han estado buscando en la marca de registrada, en el registro de marcas registradas de Spider-Man y ya les quedaba Superior y no sé. Y Salchichonion de Spider-Man. Joder, es que, en fin. Ryan Stegman, que ha dibujado algunos números de. Ha dibujado un número de Amazing Spider-Man, el primer número de Scarlet Spider, números de She-Hulk. Del increíble Hércules. Este, si no recuerdo mal, no, tampoco es mal dibujante. No, no. Pero bueno, Superior Spider-Man me suena muy mal. Sí, a mí me suena muy nazi. Odias. Directamente, o sea... Me suena muy nazi. Me suena muy nazi. Un saludo para The Writer. En fin, no, me suena... Yo al principio, de hecho, me sonaba a Superhéroe de Mark Millar. Sí, un poco también. Que después volverá a salir. Pues sí, sí. Que, en por fin, cierto, dime. Que no sabes, no sé si has leído ahora hace poquito, según, vamos, hace nada, acaban de dar la noticia de que Dan Slott había dejado caer alguna cosita, algún spoiler. Ah, pues no, es que estoy evitando los spoilers de Spider-Man. Pues. Alguna cosita ha dejado por ahí caer. Hombre... Yo sé que anda diciendo que vamos, que va a ser bestialísimo el final del 700 y que va a ser tan bestia que se iba a retirar de internet unos días o algo así. Bueno, luego te lo cuento detrás de bambalinas, por acaso. Detrás de bambalinas. Y ahora nos volvemos a DC otra vez. Oh, sí, porque nos gusta tanto DC y sobre todo Morrison. Por lo menos, es lo único de DC que me gusta. Bueno, tampoco es eso. Pero bueno, es que Morrison me gusta. Y yo creo que... Vamos, no lo sé, pero a mí me suena que este proyecto del que vamos a hablar ahora va a ser ya lo último que va a hacer Morrison en DC. Pero bueno, habrá que ver, como decimos siempre. Estaremos atentos. Se ha anunciado ya el proyecto que lleva preparando bastante tiempo Morrison. Y se anunció, bueno, pues en la Morrison Con. Morrison Con. Que para eso se llama así. Y es Multiversity, que es esta serie que va a hacer Morrison para DC. Y que va a ser una serie de 8 números que son 6 números únicos y un final con 2 números, o sea, una historia de 2 partes, y que van a ser números de 38 páginas con 8 páginas de complemento cada una. Uh-huh. Y bueno, la cosa en lo que se basa el tema es que cada uno de los números pues tiene lugar en un mundo paralelo distinto del universo DC, y en cada uno de esos universos pues se publican los cómics de los héroes de otro de los mundos. Sí. Estas cosas meta extrañas. Uh-huh. Y bueno, eso más o menos es el punto de partida. Luego dicen, y una vez que los personajes se den cuenta de esto, se unirán para luchar contra los villanos. Ajá. Y bueno, oye, pues yo ya sabéis que, como cualquier cosa de Morrison, esperando a ver qué cuentan de ella. Hombre, hay que decir que no es un concepto nuevo, digamos, entre comillas. Porque ya DC ya tenía el concepto de Tierra Prime, de Tierra Prima. Sí. En el cual se hacían los cómics de los superhéroes de Tierra 1. Es decir, se hacía pues Liga de Justicia, Superman, Batman y cosas de esas. Uh-huh. Entonces, digamos que, cogiendo de ahí, pues mira, expandiendo un poco, ¿no? el concepto, que incluso es una cosa que ha usado más veces él también. Sí. Que le mola eso. Y bueno, en fin. A ver, una noticia totalmente distinta. Sí, vamos a hablar de manga. Manga en el noveno podcast, ¿qué es esto? Oh, no, ¿qué si está no pasando? Está Roberto Post. ¿Qué está pasando? ¿Va a venir Roberto Pastor? ¿Está aquí? ¿Está aquí? No. Y es que seguimos con el tema de Shueisha. Ya sabéis que anunciamos en el último programa que se acaba de separar, acaba de no renovar Shueisha el contrato que tenía con EDT, Editores de TVOs, y lo que significaba que las series de Shueisha dejarían de ser editadas por ellos. Y claro, estaba ya todo el mundo, uy, ¿quién me edita mi serie? ¿Quién me edita mi serie? Y se ha filtrado, todo hay que decirlo, se ha filtrado. Todavía Panini ni Norma se han hecho un comunicado oficial al respecto, pero tampoco han dicho ya, que no. Tampoco, no, y consta que sí, porque ya es un secreto a voces que se dice. Y bueno, pues nos encontramos que Bleach y Gantz, dos de las obras potentes que tienen estos, y Rurouni Kenshin, o sea, tres de las licencias más potentes posibles, sobre todo de, sí, ya hemos hablado tanto de Gantz como de Bleach alguna vez, y de Kenshin también, se las queda Panini, y Norma Editorial se llevaría Blue Dragon, Claymore y Death Note. Ajá. Que bueno, Death Note es, no sé cómo estarán las otras dos, pero Death Note es venta segura, o sea, es la típica serie que ya está terminada, que son 12 tomos, pero que siempre, siempre y siempre se vende. Sí. O sea, de hecho, esto lo decía mucho Navarro cuando hablaba de cifras de ventas alguna vez y tal, y de cómo siempre, siempre, siempre, siempre en el top del año estaba Death Note. Y si tú preguntas a algún librero o tal, por lo menos aquí en mi zona, siempre Death Note es una de las más pedidas. Uh-huh. Bueno, pues bien para Norma, oye. Y al final, entonces, yo creo que de lo que es más famoso, solamente podríamos decir que se ha quedado ese clásico que es Captain Tsubasa, o vamos, el manga de lo que nosotros llamábamos Oliver y Benji o Campeones y esas cosas. Uh-huh. Lo demás, que yo tampoco estoy muy puesto, no parece tan famoso. Sí, hombre, están cosas como Prince of Tennis y Gintama, que son Okimayugure, Orange Road, que no es que sean súper famosas, pero sí que tienen su público. Y bueno, de momento lo más potente, lo que se va a colocar, salvo Capitán Tsubasa, están todos colocados. Bueno, pues ala, ahí está. Luego tenemos otra noticia, también totalmente distinta. Un momento, pasamos de manga a europeo. ¡Cuidado! ¿Qué está pasando? Pues tenemos que, estas son grandes noticias, Asterix tiene nuevo dibujante. ¡Oh! Parecía que iba a ser Frederick Mebarki, que era asistente de Uderzo, el que iba a seguir con el dibujo, pero al final va a ser Didier Conrad, que se le conoce en España por Los Innombrables y la Tigresa Blanca, que parece que va a ser el dibujante. Y bueno, el guionista nuevo se mantiene, que va a ser Jan Ives Ferry. Sí. Y bueno, la verdad es que no le viene mal a Asterix un poco de cambio de aires. A ver qué tal con este nuevo equipo creativo. Esto es una cosa que los aficionados al cómic americano estamos muy acostumbrados, pero en Europa no se suele dar tanto esto de los cambios. Ya, es, hombre, en cosas sobre todo muy comerciales y tal, es la única manera que se puede dar estos cambios de guionista, de dibujante en alguna obra de estas. Sí. Es muy importante, la obra de autor es más importante aquí. Pero bueno, como se sabe, yo es que ya Asterix hace siglos que dejé de leer. Ya. Bueno, siglos. Desde... Yo desde el álbum aquel de los extraterrestres extraños, o la bola esa del Photoshop. Yo creo que yo desde el anterior, el de la rosa y la esta, ya no había leído ya nada. Y bueno, pues, hombre, por una parte me alegro que se continúe, a ver si remonta un poco el humor que tenía con Goscinny y estas cosas. Sí, a ver. Y mira, un poco en la misma línea tenemos otra noticia, y es que Bruño Salvat va a publicar un tomaco que va a ser todo un papá, que va a recopilar los 5 álbumes de la colección Un Papá, que era una colección que hicieron antes de Asterix y Obelix, Goscinny y Uderzo, que está protagonizada por un indio americano en el siglo XVIII y sus aventuras y tal. Y bueno, pues era básicamente es el germen un poco del estilo de Asterix, pero bueno, en otro contexto completamente distinto. Y la verdad es que también pues estaba muy entretenido, muy bien, y va a ser un tomo que va a tener 192 páginas y va a valer $19.95, que bueno, no es por nada, pero si medio os interesan los autores o no conocéis esta obra, está bastante bien. Sí, sí. Así que, oye, echadle un ojo. Uh-huh. Y con eso yo creo que nos podemos ir al cine y a la televisión. Esta cosa Vámonos que siempre al cine y a la televisión. Nos da siempre noticias, a ver. Sí, tenemos unas pocas, como quien dice. La primera es que vamos a tener en 2015 una nueva película de Peanuts, vamos, de Snoopy, de Charlie Brown y Snoopy, que en 2015, el 25 de noviembre, o sea, es decir, el puente que tienen los americanos de Acción de Gracias, si no he calculado mal, pues tendrá una película animada dirigida por... Lo tengo aquí... ¿Dónde estás? El guión. Ah. No encuentro el director. Ah, vale. Por Steve Martino. Vale. Yo tampoco le veía. Por Steve Martino, que ha dirigido la última de Ice Age, Continental Drift. Que anda, se llama aquí en España... Una película de Snoopy en 2015, es que suena, me suena súper raro, macho. Esto es a nivel de la nueva película de Marvel. Ya, en fin. Ay, en fin, bueno. Mira, otra cosa que va a ir al cine va a ser esta miniserie que ha empezado a publicar Image hace poquito, que es guionizada por Grant Morrison y dibujada por Darick Robertson, que se titula Happy, con admiración al final, por eso grito, ¡Happy! Que, bueno, cuenta la historia de un policía retirado, un poco así corrupto y tal, que se gana la vida de matón y que después de un extraño incidente, pues empieza a tener visiones con una especie de caballo burro alado azul que se llama Happy y que le ayudará a salvar la vida de una... Muchacha, es una cosa muy rara, que por cierto no lo he empezado a leer todavía, y bueno, parece ser que va a ser llevado al cine por RZA, que a alguno probablemente le suene pues de algunas bandas sonoras que han salido en el cine últimamente, que es uno de los miembros del Wu-Tang Clan, y parece ser que ha hecho una película antes que se llama The Man with the Iron Fists, o sea, el hombre de los puños de hierro. Sí. Que también suena muy de cómic. Sí, bastante, bastante. Y entonces Morrison parece ser que va a estar ahí guionista o productor ejecutivo, va a estar vinculado al proyecto, lo cual siempre está bien. Y además les va a ayudar Reginald Hulding, que es un productor que, por ejemplo, es el productor de la nueva película de Tarantino. Y bueno, a ver cómo queda la cosa. A ver si nos podemos leer el cómic entero antes y ver si de ahí puede salir una película interesante. Pues sí, pues sí. A ver qué sale. Yo leí el primer número, no sé si lo has leído tú. Ah, no, es que no lo he leído. ¿Te gustó o...? Hombre, prefiero dejar mi opinión hasta que lea la miniserie. Hombre, está bien, o sea, es un poco Morrison, pues como siempre. Un poco con esos conceptos que tiene de vez en cuando y tal. Sí. Pero también bastante más convencional de lo que podría esperar. Vale. O sea, sí, no, ni todo lo contrario. A ver, que está bien, ¿no? Pero todavía no he podido formar una opinión buena del tema. No, yo creo que estas miniseries, hasta que no terminan del todo, no te haces la idea. Uh-huh. Y además con Morrison, que además suele tener una idea cerrada y, bueno, suele estar bien. A ver si está bien, tiene éxito la película y saca adelante la adaptación esa de Wiz3, que a mí me gustaría verla, la verdad. Pues sí, la verdad que sí. Ahora podrías quedar bastante bien esta película. Y, bueno, cuéntame nuestra última noticia. Sí, porque, bueno, nuestro querido amigo Mark Millar va a ser encargado de supervisar las películas de Fox que haga de licencias Marvel. Es decir, va de ahora en adelante será el asesor, consultor externo, como queráis llamarlo, tanto de las producciones que están haciendo, que es decir, las de X-Men y las de los Cuatro Fantásticos. Parece que de Spider-Man no. No, porque Spider-Man es de Sony. Ah, vale, es de otros, joder. Los de Marvel ya podían... podían recuperar sus cosas. Sí, sí, o agruparlas en dos. Y así no nos liamos tanto. Andan vendiendo derechos por ahí. Es que... Y bueno, pues nada. Ha dicho Millar hace poco en unas declaraciones que su trabajo será más o menos el de Joss Whedon en... con Marvel y Disney y Los Vengadores y compañía. Ok. A lo cual yo casi hago un facepalm. O sea, bueno, qué miedo me da. A mí me da miedo esto, ¿eh? Sí, sí, o sea, a mí yo estoy aterrado. A ti no te da miedo, estás aterrado. Yo estoy aterrado completamente. Es que, no sé, o sea, es que, quiero decir, Millar tiene sus ideas, tiene sus cosas, pero digamos que no sé yo si sería todo lo apropiado que podría ser en según qué circunstancias. O sea, quiero decir, puede tener ideas transgresoras, entre comillas, pero va más al estilo de mira qué guay soy, ¿no? O sea, mira cómo molo. Sí, y, eso seguro. Sí, y lo que más me asusta es que el desarrollo de personajes no es lo suyo. Entonces, quiero decir, a mí la historia, que esté bien, que esté mal, bueno, si está bien, genial, ¿no? Pero... no quiero ver personajes planos haciendo de superhéroes. Ya. Habrá que ver, o sea, cuánta influencia tiene a la hora de hacer los guiones de estas próximas películas. No sé, sí. Tú, Dani, que estaremos vigilándote, Millar. Estaremos vigilándote, señor Millar. Millar, no nos la juegues, ¿eh? Ay. Que por cierto, que también vaya tontería el dejar Marvel. Ya te digo. Hombre, yo me voy de Marvel, que no... Bueno, yo seguiré trabajando con los personajes. No para Marvel, en fin. En fin. Y bueno, pues con esto hemos terminado nuestras noticias. Vamos a las secciones. Que empezamos con... ¡El porrazo a...! El porrazo ya directamente. ¡Oh! ¡Y el porrazo a...! Vamos a darle el porrazo al señor gobierno. Sí. Que bueno, En los últimos presupuestos del Estado, que se han presentado hace una semana, se pudo observar que ya no estaba la subvención al salón, a numerosos actos culturales, entre ellos el Salón del Cómic de Barcelona. Siempre está bien eso, hombre, sí. Efectivamente, ¿para qué queremos pagar este evento de putos frikis? Que además es en Barcelona, ¿no? Es que se como que quiere independizar y no sé qué, nos viene mal. Efectivamente, vale. Efectivamente. Yo creo que va a ser más. Por el tema de que sea en Barcelona. Que el Spocomic no han dicho nada. El Spocomic, hombre, entraría en el del año anterior. Sospechar. Sospechar, chin, chin, chin, chin. Bueno, a ver, hubo mucho esto de rascamiento de vestiduras y esas cosas. Hay que decir, la subvención era de 30.000 euros. Y estaríamos hablando, creo que, de un presupuesto de en torno a 600.000. O sea, quiero decir, es un golpe, pero, quiero decir, es un 5%. Que Ficomic está financiado por muchísimas más cosas. Así que no creo que sea el fin del salón, como muchos han dicho por Twitter. ¡Oh, el fin del salón! ¡Oh! Pero bueno. Así que bueno, un porracito al señor gobierno por tocarnos las pelotas con el cómic. Sí, porque el porrazos al gobierno se pueden dar muchos, entonces déjate. Efectivamente. Centrémonos en lo nuestro. ¿Y después qué otra cosa hay? Bueno, pues tenemos también... esto está entre porrazo y no puedo creer en realidad, que es Stanley Media denuncia a Disney. Toma. Toma, porque mola mucho. Bueno, hay que decir una cosa, Stanley Media, Stanley no forma parte de Stanley Media. Ah, está muy bien. Que eso mola mucho siempre. Creo, bueno, hay un lío, tenemos que... quizás un día hagamos un monográfico sobre esto. Pero Stan Lee Media fue una empresa que le comió mucho a la oreja a Stan Lee y que salió escaldado todo el mundo de ahí. Que, entre comillas, su deber era vigilar las creaciones de Stan Lee. Que sí. Estén tal, que pues eso, que se paguen los royalties necesarios y todo eso. ¿Qué pasa? Que Stan Lee, que fueron a por todas, que si contra Marvel, que si contra tal, que si contra cual, contra todo lo que haya publicado con un personaje creado por Stan Lee, e incluso tuvieron un problema con el propio Stan Lee, lo cual les hizo separar sus caminos. Y ellos han pensado, bueno, pues ahora Disney se está volviendo de oro con los Vengadores y similares. Vamos a hacer una... iba a decir derrama. Hacer una denuncia, vamos a pleitearnos con esta gente y que consigamos mucho dinero. ¡Wow! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mucho dinero! ¡Oh, Dios! Y bueno, pues eso. Que como ellos piensan que poseen los derechos o los personajes creados por Stan Lee, pues tienen el derecho a reclamar los billones, miles de millones de dólares de beneficio que ha recibido Disney. Gente un poco turbia, me parece a mí, esta de Stan Lee. Sí, media. Es que, no sé, son un poco chungos de estos aprovechados cazafortunas. O sea, directamente. Sí, sí. Básicamente. Sí. Básicamente. Vaya panda. Vaya panda, desgraciados. En fin. Y con eso nos vamos a ir a ver qué es lo que se ha vendido. ¡Oh! ¡Qué se ha vendido! ¡Qué se ha vendido! Pues fíjate, este mes de septiembre en Estados Unidos... Si te acuerdas, el mes pasado hablábamos de que al final, pues oye, Marvel estaba comiendo terreno... ADC, empezábamos a ver ahí las cosas un poco jodidas, pero este mes de septiembre DC se recupera gracias a esas grandes jugadas comerciales que tiene, y esta vez era los números cero. Número cero. Bueno, es tan buena idea que nosotros decidimos copiársela. Efectivamente, efectivamente. Entonces, bueno, básicamente los números cero de DC han vendido bastante. No sé cómo decirlo de otra forma. Mucho. Y entonces, bueno, este mes, supongo que el mes, bueno, que viene, sí, ser... Sí, no. Sí, no, o sea, quiero decir, si te fijas en cifras, hombre, han vendido más, pero no copan tanto, no superan tantos las 100.000, o sea, solo hay tres que superan 100.000 copias, y una es el Avengers vs. X-Men, y el resto están ya a 80.000 y después ya bajan a 70.000. No, quiero decir, no que se han vendido muchas cosas, sino que han vendido más que Marvel, comparativamente. Sí, sí. Bastante más, porque en dinero, el mes pasado Marvel incluso me parece que vendía más, y esta vez vende más DC, y en unidades totales tiene esta vez DC el 41% y Marvel el 33%. Entonces, bueno, cierto, que les han pegado un poquito el palete. Pero bueno, como tú dices, lo que encabeza el... como no podía ser de otra forma... Lo que encabeza el ranking es Avengers vs. X-Men, el número 11. Esperamos no equivocarnos mucho diciendo que el mes que viene el número 12 estará el primero. Uh-huh. En segunda posición está el Batman, número 0, que también tiene 156.000. El Avengers vs. X-Men tiene 167.000. Está vendiendo muy bien este crossover, luego hablaremos de él. Sí, sí, está vendiendo bastante bien. Así a lo Justice League número 0, 125.000, y a partir de aquí ya el Catacroker, como bien decías, tenemos el cuarto Green Lantern, que ya tiene 89.000. Detective Comics, Action Comics, Batman The Dark Knight, Batman and Robin, Earth 2, Batman Incorporated, Aquaman, Superman, hasta ahí todos números 0. Uh-huh. Y luego vuelve Marvel, Uncanny X-Men, Amazing Spider-Man, Avengers, Amazing Spider-Man el otro... del mes, el Flash número 0, fíjate, ha caído un poquito más, y bueno, pues eso, ahí está, unas cuantas pues cosas sí, interesantes. Tenemos, por cierto, que no solemos ver a The Walking Dead muy arriba en las grapas, pero con el número 2 se me han puesto ahí el número 24, 102, perdón, el número 102, el número 2, no, ya le vamos. Así que, bueno. Y luego, sí, como siempre... les ha debido servir de trampolín el número 100, que vendió bastante. Sí. Y, bueno. Yo creo que sí. Habrá servido bastante de trampolín para las ventas. Uh-huh. Y luego, como siempre me gusta a mí, vamos a hacer un descenso un poco más a los infiernos. Pero, sí, por sí, ejemplo, sí, sí. Vamos a bajando del 90. Tenemos el Capitán Marvel de Marvel. Extreme X-Men, otra vez. Dial Age, el número 0. Una pena, no sé qué tal será el número, pero vamos, la colección está bastante mejor que otras. Ravagers está en el número 100 con 22.000. Ravagers, yo creo que también será una vez que caiga, ¿eh? Bueno. ¿Tú crees que no? Es de amigo de Lobdell, así que no, bueno, no caerá tan fácilmente. Porque luego está Batwim, Stormwatch, Legión de Superhéroes, Deathstroke. Está empezando a caer muy fuertemente con la marcha de Rob Liefeld. Uh-huh. Demon Knight, que como está en el número 0, ha vendido 20.000, como comentabas tú. Es raro que esta no la cancelen una vez que va a cerrar la etapa. Pero, por supuesto, siempre hay más abajo. Legion Lost y Savage Hawkman, por ejemplo, ya han bajado de los 20.000, están 18.000. Frankenstein Agent of Shade, 18.000 también. Yo Vampiro, 17.000. DC Universe Presents, que ni siquiera ya 18.000. La furia de los Firestorm, los hombres nucleares y su madre, también anda fastidiado. Y luego empezamos, Resurrection Man no está cancelada ya, como que me sacan un número 0. ¿Y Blue Beetle? Sí, le sacaron un número 0 a las canceladas igualmente. Vale, pues estas, bueno, Grifter, que también creo que está cancelado, no vende un cagao. G.I. Combat, que también está cancelada. Capitán Atom, que también. Y bueno, pues ahí está, como siempre. Y luego en Tomitos, pues... fíjate tú qué cosa. Tenemos el Thanos Quest en el número 1. Thanos Quest número 1. Sí. Que vale $8, es bastante barato. Ha vendido muchísimos tomos. Sobre todo teniendo en cuenta que es una reedición. Es lo que te iba a decir. ¿Es esto una reedición de lo que tengo yo en mi estantería desde hace 15 años? Sí, amigo, sí. Pues, joder. Viva un plano en Los Vengadores. Sí, sí. Joder, Thanos Quest. Bueno, solamente comentar una cosa. Curiosa reedición, la elección de la reedición, lo cual no sé si me hace sospechar que quieren familiarizar al público con las gemas del infinito o no. Sí, yo creo que sí. Va a ser. Algo me suena. Sí. Sospechar. Sospechar bastante. Bueno, es el número uno. Si siguen haciendo la reedición normal, son dos números. Y obviamente el precio barato ha ayudado en comparación con Sí. otros tomos. Pero vamos, que también es un tomo bastante pequeño, ¿eh? Entonces, ya no sé si es barato o no. Luego tenemos Judas Coin en tapadura de DC. Y esto ya ha vendido menos de la mitad. O sea Sí, o que. sea, bestial. Es que. El Walking Dead, bueno, obviamente, volumen 8. De las tapas duras, estos son los grandes. Exactamente, tapadura. Avatar de Last Bender. The Last Airbender, perdón. The Dark Horse, que también vende bien. Aquaman, fíjate. Toma, toma, toma, Aquaman. Toma, Juan. Pues Aquaman, fijo que es una de esas que se lee mejor en tomo. Sí, debe ser. Hombre, yo lo leo número a número y me está gustando tal, pero yo creo que se lee mejor en tomo. Bueno, luego tenemos Tower Chronicles de Legendary. Esto no sé ni lo que es. Manhattan Projects, que estos, si no me equivoco mucho, es una colección de Jonathan Hitman. Sí, es la última de Jonathan Hickman. Muy rara. ¿Vale? Bueno, rara. Bueno, esto es Jonathan Hitman suelto del todo. Si ya hace cositas de Sí. las suyas en Marvel, imagínate. También en Image tenemos el volumen 1 de Thief of Thieves, que esto es de Robert Kirkman y Nick Spencer, puede ser. Sí. Y luego tenemos Batman Arkham City, Batman Nightfall, la nueva edición. Y eso es lo que cierra el top 10. Y a que no sea lo que tenemos esta semana, este mes, este programa, en plan de novedad. Oh, ¿qué tendemos? Un pequeño ranking de cosas vendidas en España. Obviamente no tiene nada que ver con datos de distribuidora, como en Estados Unidos, ni de las editoriales. En este caso es cortesía de Generación X. Sí, que como socia de Gen Comics, gencomics.es, tu nueva página de referencia del mundo del cómic, visítala ya. Now, now. Visítala now, donde hablamos de todo el cómic a ritmo español. Así que bueno, tenemos aquí unas cuantas, nos pasan cada mes, nos van a pasar las listas de lo que más venden en las tiendas de Generación X, que son unas 15 tiendas. Y así nos podemos hacer una idea aproximada de qué se está vendiendo. Exactamente. Mira, vamos a empezar con los cómics de superhéroes, donde uno no sabe para qué hace estos servicios públicos. Yo dije, no os compréis el número 0 de Vengadores Patrulla X, que no hace falta, hombre. Y el más vendido. Eso. Por supuesto. Luego tenemos lo vendido Patrulla X número 4, que está funcionando bastante bien. Y no, no me extraña, está bien. O sea que. Es muy divertida, o sea. Buena De colección. hecho, he leído el último número, que es que está protagonizado de americano, protagonizado por Dupe, y es que me partí el culo. Yo creo que ahí, en ese tipo de colección, a lo mejor es donde más brilla Jason Aaron. Sí. Luego tenemos el número 5 de Batman. Y después tenemos los Vengadores y Nuevos Vengadores. Fíjate tú qué cosas. Después tenemos manga. En el manga tenemos One Piece. Esto no son muchas sorpresas. Los primeros, One Piece y Naruto. No, no, o sea, no, no me lo esperaría. Yo tampoco. Digo, ¿dónde está Dragon Ball? ¿Qué? Cuando yo era joven se vendía Dragon Ball. ¿Qué es esto de One Piece? Bueno, número 60 y número 65. El tercero es la Bastard, la edición nueva que están sacando, me imagino, el número 2. Sí. Después tenemos Saint Seiya Lost Canvas, la edición que hace van, el número 6. Esto es Caballeros del Zodíaco, esta nueva cosa que hicieron. Y el integral de Ranma un medio. Sí, también Así el número 5 del integral. que fíjate que tenemos en cabeza dos cosas pues nuevas del público nuevo y luego tres cosas que son de un público un poco más antiguo. Porque no me Sí. gusta decir viejo, porque no somos viejos todavía. No, no, no, no. We are young. Oh, Dios. De europeo, Tenemos Siegfried número 3, El crepúsculo de los dioses. Eres mi madre. Esto no. Es una de esas cosas que cuando... Como cuando hacemos los premios. ¿Esto qué es? No tengo ni puta idea. Una asombrosa aventura de Jules. Quiet d'Orsay, el número 2. Y Portugal. El más vendido es esta adaptación de Anillo del Nibelungo, que lleva, por cierto, bastante tiempo haciéndola, creo. Uh-huh. O sea que... Y ya, bueno... Bastante, sí. Y luego en otras cosas tenemos otro tipo de cómics. Tenemos Los Muertos Vivientes, el número 16, que también vende muy bien, Los Muertos Vivientes. Northlanders, vale. Luego tenemos Crónicas de Conan. Ya veo que nos gusta mucho Los Bárbaros, porque Northlanders también es de esto, creo recordar. Uh-huh. Sí. De vikingos. Exactamente. Pero vamos, sí, lo mismo. ¿Qué digo yo? Lo mismo, es que vikingos, bárbaros, unos, sí. Son todo lo mismo, solo que se disfrazaban distinto. Claro, los vikingos realmente pues eran pelirrojos y poco más, todo igual. Efectivamente. Le gustaba más el agua. Witch Doctor y Star Wars, Caballero Errante. Pues mira tú. Northlanders, que por cierto está guionizada por Brian Booth, si no me equivoco, que ahora últimamente está haciendo alguna cosilla en Marvel. Sí, está haciendo... Bueno, ha hecho una etapa, una mini etapa en Ultimate X-Men. Bueno, está haciendo ahora la etapa de Ultimate X-Men. Sí, sí. Y está haciendo también la etapa de X-Men a secas. Exactamente. Y además está haciendo una colección muy interesante, o por lo menos me está gustando bastante mucho, en Dark Horse, llamada The Massive. Ok. Con una hecatombe mundial... medioambiental de trasfondo. Ok, interesante. Yo sé, sí que era consciente de su existencia, que ya es bastante para mí, pero no la he leído. Pues a mí me está gustando. Ya lo diría. A ver cuando llega a España. A ver. Si llega. Bueno, sí. Bueno. Que sí, estas cosas las tiene que publicar Planeta, hombre. Pues claro que tiene sí. Tiene que reventarlo todo lo que pueda, ese tipo de cosas... de obras de autores más o menos conocidos. Todo eso tiene que publicarlo Planeta como loca. Y en fin. Bueno, pues ya con eso hemos terminado ya las secciones. Y bueno, nos falta Rubén, que bueno, pues que ahora viene. Pero bueno, vamos a pasar una promito y nos vemos ahora. Si quieres enterarte de lo último del cómic en España, visita gencomics.es. Allí encontrarás entrevistas, noticias, reseñas y guías sobre los cómics que están en las librerías. No lo dudes, pásate por gencomics.es. Pues aquí volvemos después de la promo y me temo que Dani se ha quedado dormido, andaba un poco cansadito el pobre y me ha dicho, me voy a echar una siesta, despiértame cuando se vaya este pesado. Así que aquí tenemos a Rubén Añorte, que nos viene a hablar de europeo por primera vez en esta temporada. ¿Qué tal, Rubén? Muy bien, aquí estoy un poco sorprendido con lo que he encontrado hoy, pero bien. Hombre, ¿qué tal las vacaciones a todo el mundo? Pues sí. Ahora, yo hago súper bien. Seguro, yo he tenido tiempo de aburrirme, así que... Entonces eso es que bien. Bueno, ¿qué nos vas a traer en esta semana? Pues mira, he estado mirando las algunas novedades de editoriales que han estado publicando o que se va a publicar este mes, que hay novedades para octubre en cuanto a europeo. Y he encontrado concretamente... dos que me han llamado la atención. Voy a hablar primero una de la editorial de editores de TVO, que es un recopilatorio de tiras cómicas que se llama Más Burka Babies, o sea, Más Negras del Burka, vamos a ver. Y trata de más sobre Peter de Witt, que es un autor holandés y son, bueno, una cantidad de tiras cómicas que se han ido publicando en un periódico de allí y que se ha recopilado, bueno, ya es el segundo tomo que publica EDT, aunque el primero lo publicó cuando todavía se llamaba Glena, pero este ha salido, parece ser que este, no sé si este mes o el mes anterior, pero bueno, todavía están destacados en novedades. Así que yo me llamó la atención precisamente por el tema que trata, ¿no? Que es hablar, hacer tiras cómicas de mujeres que deben vivir llevando el burka a diario. Y me he tardado un poco en leérmelo porque digo, a ver, quiero ver cómo ha tratado este tema, ¿no? Porque es un tema que, bueno, por lo menos delicado, ¿no? Y sí, siempre hay controversia y polémica al respecto. Claro, siempre que tratas con este tipo de cosas parece que lo tengas que tocar un poco con como con pinzas, ¿no? De no meterte demasiado porque dices, a ver que la puedo armar aquí. Y yo pensaba que, digo, bueno, habrá sido discreto o habrá sido... Pues no, no ha sido discreto, el hombre es bastante explícito en muchas cosas. Son tiras que de chiste, bueno, todos chistes, no, algunos son muy tontos, yo que sé, igual se encuentran las dos con el burka y dicen, anda, llevas el mismo vestido, y son tonterías que no tienen mayor trascendencia, pero hay otros que vamos, que el tío no se corta, pero lo más mínimo en meterse en temas de religión, en temas de políticas sociales, de lo que es la cultura islámica, o sea, temas que parece ser que hay que tocar un poco, que parece ser que siempre se tocan un poco con pinzas, pues este hombre no tiene ningún tipo de vergüenza en tratarlo, tampoco estoy diciendo, cuidado, que sea de mal gusto, todo lo contrario, está muy bien hecho, pero me ha sorprendido bastante que eso, que no se haya guardado un pelo, incluso hay algunas que son burras, pero burras, es decir, hostia, esto lo han publicado, ¿sabes? O sea, porque no es lo mismo que yo que sé, que si lo haces para internet o algo así, no, es que ha salido en un tomo y está saliendo en Holanda en un periódico nacional. O sea, es lo que más me ha sorprendido. Ahora, en cuanto al tomo, lo que es ya hablando de tirando la edición, vamos a ver, el precio no es excesivamente alto, porque, bueno, es razonable, ¿no? Porque un tomo de 60 páginas con tapa dura y son 13,95, ambos tomos tienen el mismo precio, tanto el primero como el segundo. Lo veo razonable, pero claro, es que las 60 páginas, cada página es una tira cómica. Yo me lo he leído en no sé si ha llegado a 10 minutos. Digo, jolín, es que se me ha gastado enseguida. Y por el dibujo, a ver, por el dibujo no te lo compras, porque son... de hecho, muchos dibujos están reciclados de una tira para otra. O sea, ves que es el mismo dibujo, pero le ha cambiado el tío, le ha cambiado el texto para hacer otro chiste diferente. Vamos, lo típico. Sí, bueno, lo típico de tiras cómicas. No, lo que sí, lo típico que se usa para hacer tiras cómicas. Ya te digo, como calidad es bastante bueno, pero claro, volvemos a lo que ya hablamos una vez, que era de si me vale la pena gastarme 14 euros para algo que me voy a borrar en nada. Ya te digo, yo no sé si he llegado a 10 minutos que tardo en leérmelo, porque además es muy poco texto. Y el dibujo, que está gracioso, pues te digo que tampoco es algo que te lo compres para decir, mira, me voy a comprar esto porque el dibujo me encanta. Entonces, me queda la duda, porque yo te digo, tampoco es algo excesivamente caro. Es decir, no es que vamos a ver ahora después, ahora verás. Ahí ya, pues cada cual que decida si le merece la pena o no. Pero bueno, yo te digo, no, que es como, no es como, sí, la edición esta gigante de Norma de Little Nemo en Slum, ¿verdad? Que son 120 euros, 120 páginas. ¡Hostias! A euro la página, tío. Pero es formato un metro cuadrado. Ah, no, este es pequeñito. Sí, bueno, es que ahora, precisamente el que voy a comentar ahora, vamos a hablar de eso también, porque encontré otra cosa que me ha llamado la atención de una manera que digo, ¿esto por qué la gente publica estas cosas? O no es que publiques esta cosa, sino de esta manera que voy a decir ahora. El otro que he encontrado que me ha llamado también la atención es uno que ha publicado la editorial Ponelmon, ahora sí, que me he equivocado antes, que es un cómic que se llama Ramiro de William Vance, ¿vale? Entonces, William Bass es conocido en España por haber hecho 13, ¿no? 13, que son unos, lo conocerás, pues también tiene bastante tiempo. Sí, ¿no? de hecho he leído, yo creo que 6 o los 5 o 6 primeros álbumes. Vale, mira. No haber leído. Pues esta obra, Ramiro, es una obra que este autor estuvo un tiempo, bastante tiempo viviendo en el autor belga, pero estuvo bastante tiempo viviendo en Santander y quiso hacer algo, digamos, en homenaje a España, ¿no? Quería hacer un cómic en plan homenaje a España y hizo esto. Pero esto te estoy hablando de 1977. Que hasta entonces, bueno, este personaje había permanecido inédito en España, por lo que fuera. Se han publicado en total 9 álbumes, creo que son, y hasta el momento no se había publicado en España. Entonces dices, bueno, por lo que sea, hasta ahí, bueno, vale. Pero es que ahora llega Ponemon y ha decidido publicarlos en un tomo. En un tomo vale 46 euros. O sea, vamos a ver. ¿Por qué se hace esto así? Eso es lo que quiero saber, o sea, ¿por qué? Dices, vale, no está publicado. No está por lo que fuera, no se había publicado, no quiero publicar. Pero coño, pero publicarlo de uno en uno, o publicarlo de una manera más razonable. Porque un personaje que no... Aunque conozcas al autor, un personaje que no ha estado en España, o sea, que no se ha publicado en España, de repente aparece un tomo suyo que vale una animalada. Porque, vale, son 288 páginas. Un integral de estos que dices, si este se hubiera estado publicando aquí, y hubiera sido un éxito que flipas, y hubiéramos dicho, vale, es un éxito, ha sido un éxito, vamos a sacar un tomo recopilatorio con todo lo que hemos vendido otra vez, porque eso se hace mucho. Sí. Pero lanzarlo directamente, a mí me parece es una jugada un poco rara. O sea, y que yo creo que se la van a comer. Sí, y es que... O sea, quiero decir, o sea, una cosa es que, joder, ya de por sí el mercado europeo, entre comillas, es aquí en España es muy pequeño. Hombre, pero, sí. Quiero decir, además de tiradas pequeñas y todo eso, si además quieres publicar cosas en ese plan, coño, tienes que tener un poco, un par de dedos de frente e intentar que el precio sea atractivo. Pero sí, claro. Dice la gente, ¿qué es esto? 40 pavos, ni lo ojeo. Claro, ese es el problema. Vamos a ver, hablando ya de lo que es la obra en sí, como he dicho, pues está ambientada en España, lo cual ya empiezas a pensar y dices, bueno, este tío, ¿por qué ha publicado, o sea, por qué se han publicado cosas de este tío en España y no se ha publicado precisamente la que está ambientada en España? Que es un poco... Sí, no, es un poco raro. Y bueno, pues esta obra, Ramiro, va de un... Es un personaje que vivió durante la reconquista de España, de cuando la invasión mora. Y bueno, básicamente son las aventuras de este personaje a través de batallas y batallas y batallas. Si alguien le quiere echar un vistazo para descargar, está en la página de Ponemon, están las 50 primeras páginas. Uh-huh. Otra cosa que también me llama la atención, porque normalmente si lo que te dejan para descargar son máximo las 10 primeras. Y si hombre, ya... depende de la esta, porque con Cerebus, cuando empezaron a editar Cerebus, eran las... O sea, te podías descargar las 100 primeras páginas. Hostia. Claro, que era un tomo de 300 y pico, 400 o más, porque era todo... ya me acuerdo con que empezaron a editar Cerebus, con Iglesia y esto, con Alta Sociedad, y eran el PDF eran las 100 primeras páginas de Cerebus. Entonces igual va por porcentaje o sí, algo yo así, creo que sí, que o para que se vea bien cómo es la obra y tal, no sé, depende, pero sí, o sea, ya de por sí es grande. Vale, bueno, pues sí, este también es, por lo menos el tomo es también bastante grande, son 288 páginas. Eso sí, el dibujo es la hostia, el dibujo es genial, porque es, claro, tener una ambientación medieval me parece muy muy apropiado para una ambientación de este tipo, porque es esto, muy detallado, también muy realista, pero de estos que te deja como trozos un poco desdibujados, a veces si por aquí quito un poco la línea por cierta parte, la línea de contorno no está tan definida. Entonces le da así como un aspecto antiguo, muy recargado, uh-huh. En algunos casos demasiado recargado para mi gusto. Pero bueno, eso no le quita calidad, eso ya es gusto personal, ¿no? Hay algún momento que digo, ostras, me está saturando un poco. Pero el argumento, claro, vuelvo a decir, se publicó originalmente en el 77. O sea, esto se escribió en el 77, se dibujó en esa época. Y, bah, quieras que no, o sea, los cómics se envejecen. Se hace un poco, a mí se me ha hecho espeso lo que me he podido leer. Se me hace pesadillo, porque eso son, pues, los españoles contra los árabes y una batalla tras otra. Tiene un poco de claro, la trama, digamos, que es el hilo conductor de las batallas, es el personaje este, Ramiro, al que por algún motivo, que no te dicen al principio, los españoles están intentando proteger a toda costa, y el tío es un... Ay, no me acuerdo cómo se llaman... Estos que iban, ¿sabes? Cuando está el ejército, que acampan y tal, hay un encargado que se encarga de ir a buscar la comida. Sí. ¿Vale? O sea que aparentemente no es nadie importante y sin embargo están protegiéndole a toda costa de que ese personaje no muera. Entonces, por ahí un poco sí que tiene ese toque de intriga y tal, pero además son eso, batallas y más batallas de... Me atacan los moros, ahora tengo aquí una super idea inteligente para sacar por detrás con los caballos y no sé qué, y al final es un poco eso, un poco una batalla tras otra, que dices, bien, pero me faltaba más, ¿no? Voy a decir lo mismo, me parece muy raro que de repente publiquen esto, no uno a ver qué tal vende, sino todo de golpe en 46€, y digo, hostias, tío, esto es muy arriesgado, como mínimo. Sí, desde luego. Claro, luego es que lo que es curioso es que luego he hablado yo con editores que publican este tipo de cosas, siempre escucho decir la queja, dice, ah, es que aquí en España el mundo, la gente nada más que compra a superhéroes y americanos. Digo, hombre, igual es porque a esos precios es lo único que te puedes permitir, ¿sabes? Porque no me fastidies, tío. Efectivamente. Ahora sí, sé que dentro del, digamos, el mercado más adulto del cómic, o sea, gente de pues, 40, 50 años, este tipo de cómics sí que suelen tener éxito, por lo menos cierto éxito. Pero claro, en el momento en el que estamos, económico, no veo que alguien se vaya a gastar 46€ en un cómic por mucho que te guste. O igual... precisamente el momento no es el mejor. Ya, sí, que ha sido un tema de, joder, no sé, un poco de sensatez al respecto, quiero decir. Por un lado, no se puede quejar uno de que el cómic europeo no vende, y por otro lado poner, o sea, independientemente, o sea, hacer esas estrategias, desde que sí, no sí. Puedes sacar cosas a ese precio. Bueno, sácalo más barato, aunque sea lo que tú dices, divide el material en los álbumes originales, que serán 5, pues 5 álbumes. Claro, o sea, mira, te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tienes que ir de viaje a algún sitio, ¿no? Y dices, pues me quiero comprar algo para leerme en el tren o en lo que vaya ahí. Y tú pasas por, a lo mejor, camino, pasas por la tienda de cómics, te puedes comprar el que vale a lo mejor 10. Pero el que vale 46 dices, hostias, esto no me lo voy a comprar, ¿sabes? Además que el motroco ese, o sea, a mí, los tochos estos de 200 y pico páginas y tal, a mí se me hacen incomodísimos de leer, pero ya no fuera, o sea, ya en mi propia casa, aunque lo tenga encima de la mesa, digo, pero si es que me cuesta mover las páginas, es que esto es muy grande, ¿sabes? Hombre, a mí no tanto, pero sí que es cierto que ya es un tamaño imponente. A mí, yo tengo varios tomos de cómics de ya 300, 400 páginas y no es mucho más difícil. Ya 500 páginas ya es un tamaño ya más impresionante. Tipo el Animal Man de Grant Morrison, que son los 20 y tantos números. Y bueno. Yo la edición más grande que tengo físicamente es la de V de Vendetta. Uh-huh. que a mí, ya te digo, se me hizo ese formato de los que se me hacen incómodos. O sea, sí, no sé por qué me compré grande, puede ser comprado. Es otra cosa, sí. Formato absoluto sí. Ya es para darle de comer aparte. Sí, sí, sí. O sea, no, es que no tengo ni dónde guardarlo. Tengo que tener tumbado porque no me cabe en la estantería, tío. Bueno, pues ese tipo de cosas. La verdad es que lo que no me he fijado es en el tamaño. Claro, echa un vistazo. Son 216 por 286 milímetros. Bueno, tamaño más o menos razonable, sí. Sí, el tamaño está más o menos bien. Pero eso me sigue pareciendo... No sé, o sea, bien que lo publiquen de esta manera, no sé yo. O sea, bien porque lo publiquen, pero un poco capón por la manera de publicar. Pues sí, pues sí. No, sí, es lo que estamos diciendo. O sea, los formatos son... O sea, cada formato hay que pensarlo mucho. Y bueno, si se ha decidido así, pues mira. ¿Que había alternativas mejores? Pues sí, para qué dudarlo. Pero bueno, así que por lo general esta obra, a ti, buen dibujo, pero después tampoco te ha ilusionado mucho, por lo que veo, ¿no? No me acaba de convencer, pero ya te digo que es... Claro, ya te digo que yo tenía un poco también en cuenta el tiempo que tiene, porque es del, te digo, de hecha en el 77, uh-huh. El primer volumen. Entonces, teniendo un poco eso en cuenta, sí que te sé decir que, bueno, para, más o menos es lo que sí que se hacía por aquella época, ¿no? Un tipo de cómic así más histórico y tal. Claro, volvemos a lo mismo, en 2012 sacar un cómic de la Reconquista es como que está un poco ya... No sé cuántos he visto ya de la Reconquista, o sea, es como otro, para mí ha sido otro más de estos, ¿sabes? No sé qué decirte. Así que bueno, lo vuelvo a decir ya, cada cual que utilice su propio criterio y vea si le interesa. Pues eso haremos. Y ya creo que con esto ya hemos terminado contigo, ¿no? Pues sí, por hoy sí, porque luego me das todas las cosas y para el siguiente no me quedan más. Así que me voy a reservar alguna. Vas a reservar poco a poco, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, nada, Rubén, muchas gracias por estos dos cómics que nos has hablado. Pues ya sabéis, si eso les echáis un ojo y nos comentáis lo que os ha parecido. A ti, Rubén, te veremos en una, te escucharemos en unas semanas, a ver cuándo podemos grabar. O algo más, depende, ¿no? de cómo tengamos de horarios nosotros. Así que bueno, ya. Ah, bueno. Ya cuando sea, ya nos escucharemos. Vale, pues nada. Hasta la próxima vez. Venga, que aparezca. Hasta la próxima. Ahora te cerramos en el baúl y te sacamos de entre poco. Vale, pero echamos un plátano por lo menos. Bueno, no pides tú nada. Hasta luego. Hasta luego. Y bueno, pues después de despedirnos, aquí viene otra vez Dani. ¿Qué tal, Dani? ¿Qué pasa? Sí, hola, ¿qué tal? Sí, que ya se ha ido Rubén, que podemos continuar. Es que realmente no me he ido, me he quedado dormido, realmente. Ah, ya decía yo, estaba Dani, ¿dónde está Dani? ¿Dónde está Dani? ¿Where is Dani? Yo lo siento, Rubén, no te enfades. Te reviento la cabeza, chaval. En fin. Vamos con las reseñas, que tenemos un par de reseñas. Violencia gratuita. Violencia gratuita. En las dos hay violencia gratuita. Sí. Bueno, no, fíjate. Sobre todo en una de ellas. Sobre todo en una de ellas. Y no en la que os esperáis. En fin, vamos a hablar de dos obras. La primera va a ser... ¿Qué quieres que empecemos? ¿Por la serie o por el cómic? Vamos a empezar por la serie, que la tenemos fresca. Fresca, tenemos la serie. Vamos a hablar del piloto de Arrow, es decir, las aventuras televisivas de Green Arrow, que ha empezado a emitir de CW, el... Bueno, ayer. Sí. No, sí. Ayer. Bueno, ayer para nosotros. Vale. El miércoles 10. El miércoles 10, en esa cadena, y aquí llegará, si no me equivoco, en calle 13 en noviembre. Vale. A mediados de noviembre. Bueno, prontito, bien. Aunque creo que iban a emitir el piloto antes, en versión original, como hacen en Fox también, uh-huh. Pero no me acuerdo ahora. Bueno. Y bueno, pues tenemos aquí a Arrow, que son las aventuras de un tal Oliver Queen, que un tal. Se ha pasado 5 años en una isla luchando por sobrevivir y llega a la ciudad de Starling City dispuesto a acabar con la corrupción del sistema financiero de su ciudad. O algo así. Algo así. O algo así. Algo así. Y es un poco bueno, de esa manera el piloto. Sí, bueno. Y esta serie está desarrollada, el argumento, la adaptación y todas estas cosas, está hecho por Greg Berlanti, Mark Guggenheim, que sí que sonará a los lectores de cómics, y Andrew Kreisberg. Greg Berlanti, que por ejemplo, ha escrito episodios de Warehouse 13, de Fringe, de Pamper Diaries, de Lie Stone, de Boston Legal, en fin, de perdón, ese es otro, se me ha ido la pinza, ese Andrew Kreisberg. Greg, efectivamente. Perdón, Greg Berlanti es el que ha escrito Political Animals, escribió el guión de la película Linterna Verde, que gustó tanto. Trabajó en los guiones de Los Increíbles Powell, conocido aquí, y en Estados Unidos se conoce como An Ordinary Family, esa gran serie. El Eli Stone, Cinco Hermanos, y Everwood, que no sé, que es el creador de Everwood, de hecho. Y bueno, a Mark Guggenheim ya le conoceréis de los cómics. También ha trabajado bastante en la televisión. En los cómics he de decir que no es un autor de mi devoción, precisamente. Pero bueno. No, a mí tampoco me ilusiona mucho como autor. Pero bueno, vamos a lo que es el tema. El piloto de Arrow. Si, solo te voy a decir una cosa para empezar. No es el Arrow, el Green Arrow clásico. No es el Green Arrow de los nuevos 52. No es el Green Arrow de Smallville. Entonces es otro. Sí, es... Yo estaba viendo y es que... ya te contaré, pero es que yo estaba viendo y me parecía un héroe random con arco. Sí, o sea, en ese aspecto, en el aspecto de se llama Arrow, es Green Arrow, ¿qué hay de Green Arrow? El nombre, poco. Ya. Poca cosa. Ahora, como serie, a mí no me ha parecido mal. No, sí, como serie está bien. De hecho, para ser de ACW, me ha parecido un piloto muy bueno. Hombre, se nota también ese ramalazo CW, pero no sé, o sea, está bastante decente. Sí, sí. Hombre, oye, se nota, sobre todo se nota que es de ACW, no tiene mucha música, como suelen poner todos los éxitos de la MTV cuando ponía música y esas cosas, pero hay mucho torso desnudo del protagonista. Que, hombre, hay que reconocer que el señor Steve Amell, pues, se ha cincelado el torso y dice, no me voy a trabajar yo aquí como un cerdo para luego no enseñar todo el pechamen y los abdomen, pues efectivamente. Sí. Efectivamente. Esos momentos fanservice para todas las chicas. No, digamos que es una serie un poco extraña en un sentido de que parece en plan, puede verlo un hombre porque tiene elementos y puede verlo una mujer para ver pechámenes. Y tampoco... Y sabes, es como que... No sé. Porque por un lado dicen que es una serie de la CW que apela un poco más al público masculino, pero hasta cierto punto, porque, bueno, la CW, su público es lo que es. Sí. Jovenzuelas. Básicamente. Y no tan jovenzuelas. Pero bueno, que no sé, a mí no me ha disgustado. Ahora, ¿vamos a hablar desde el punto de vista de los cómics? Pues sí, lo que dices tú. Es otro héroe. Ahora, que yo estaba viéndolo con Valen y dice, fíjate si este hace cosas, si hace sus propias armas, no es como Batman. Y bueno, no sé. No es como Batman. A Batman se lo tiene que hacer todo. Ay, es que esta niña no aprende. Es todo culpa de Christopher Nolan. Efectivamente. En fin, no sé. Yo la voy a seguir viendo porque no me ha disgustado nada. He visto por ahí algunas cosas que van a meter de vez en cuando. No sé, aparte que Mark Guggenheim, yo me imagino que meterá alguna cosa de los cómics y demás. Pero por lo demás, el origen, las motivaciones, el estilo de personaje... Bueno, ya normalmente incluso menos en Smallville y tal, Green Arrow es mayor, un poco, ¿no? Sobre todo en el original. Uh-huh. Pero bueno, que no sé. De la parte original, de todas esas cosas políticas que tenía, el héroe liberal y esas cosas que pasaban en los 70 y los 80, de eso no hay nada. Pero tampoco hay nada de las otras versiones de Green Arrow que hemos visto, lo cual me sorprende porque, no sé, si Green Arrow se hizo popular por Smallville, pensaba que iban a hacerlo más parecido a aquello. Pero sí, no bueno. Sé, o sea, a mí en ese sentido me ha sorprendido mucho el piloto. También hay que decir que me ha sorprendido tanto para bien como para mal, en plan, no veo aquí a un Green Arrow, no reconozco aquí a un Green Arrow de toda la vida, ¿no? No. Quiero decir, no sé, es un poco lo que he dicho antes, ¿no? Algo genérico y tal, pero bueno, a ver si en los próximos episodios ya empiezan a perfilar más al personaje o lo que sea, pero es lo único que no me ha convencido en líneas generales. Sí, Lara, que para el público que no está escuchando este podcast, probablemente la serie les convenza más. O sea, a la gente que, o bueno, incluso a la gente que sí que escucha este podcast pero no ha leído mucho o no sabe mucho de Green Arrow, la serie igual no le disgusta, yo creo. Y bueno, pues sí, no sé, a mí me ha parecido un buen piloto. No me ha disgustado nada, incluso ha habido cosas que me han gustado bastante, pero claro, desde el aspecto de los cómics, pues sí, lo que dices tú. Le puedes sustituir por cualquiera. Sí, sí. Así que bueno, en ese aspecto es una pena porque es una, ya que van a hacer otra cosa, ya que iba a hacer una cosa nueva, que iban a pasar de Smallville igualmente, pues se podían haber basado un poco más en ello. Lo que pasa es que, claro, si lo haces en ACW no vas a poner un protagonista que tiene 35 años o no te vas a poner a hablar de cosas de política y cosas de ese estilo. Aunque bueno, hay algunos flashes un poco que te pueden recordar, pero no. No sé, bueno. Yo por lo menos le doy un voto de confianza, a ver qué tal. Sí, yo voy a continuar viéndola, por lo menos mientras no me... O salvo catástrofe o que no esté atosigado con pilotos, que es que... voy a contar el lado, es que estoy súper... No, sí, fíjate, yo he visto ese y después he visto el de Nashville, ya qué tal. Así que, sí. En fin, estamos en época de pilotos. Sí, sí, es también parte de la culpa de nuestra tontería. Pues en parte sí. Y, madre mía. Y bueno, ahora vamos a meternos en otra reseña totalmente comiquera. Sí. Y ya que hemos hablado de violencia gratuita en Arrow, supongo que estará aquí en Vengadores contra Patrulla X. 12. No, ¿qué dices? Sí, hombre, sí. Toda la violencia estaba completamente justificada. Y tenía un sentido. Sí, tenía una filosofía detrás y una metáfora. Bueno, 12 números, muchos guionistas, varios dibujantes, muchos personajes, una historia que de partida tenía sentido y que hablamos de los dos primeros números, creo recordar, ¿no? Sí, hablamos de esas primeras impresiones. Y bueno, no sé qué ha continuado, ha habido un par de giros argumentales que giran en torno al el Walla y el ¿qué mierda me estás contando? En ese terreno ambiguo, ¿no? Sí, digamos que yo creo que el giro primero que fue en plan... Bueno, porque obviamente los dos primeros números que vimos que eran de peleas... eran un poco como para empezar el tema y es ya cuando te has leído unos cuantos crossovers y cosas así, ya sabes que lo que hay al principio que parece que va a ser la cosa, pues siempre acaba girando a otro sitio. Uh-huh. Y digamos que el primer punto, no creo que era el número 5 o así. Sí, es que como está dividido por actos, ahora mismo no me doy cuenta, pero debe ser sí el número 5 o algo así. Bueno, hay un punto, ¿vamos a decir algún spoiler o alguna cosa? Podríamos suavecito. Vale, bueno, pues digamos que en el número, en uno de los primer giro que hay, vamos, para dejarlo claro, en el primer giro que hay una idea un poco extraña. Sí, sí. Eso es, como has dicho tú, ¿qué me estás contando? Sí, está en ese terreno de... O puede salir... A mí me parecía que de ahí podía salir o algo muy, muy interesante, porque, quieras que no, es algo que puede tener potencial. Sí, el problema era que es una cosa original, pero no sé si es de esas cosas de... no se ha hecho nunca antes. ¿Por qué será? Claro. Entonces, bueno, no sé. Pero bueno, que eso casi no ha sido ni lo peor. porque después la historia... Por cierto, que no sé a ti, pero... El crossover en general, hasta llegado el número 11, digamos que ha tenido como 5 o 6 números que ha sido como de escaramuzas y cosas así, que ha sido un poco... Pues me. A mí no me conseguía interesar prácticamente nada de lo que estaba pasando. Era todo el rato, ¡ay, vamos para allá! ¡Ay, que nos matan! ¡No, vámonos para el otro lado! ¡Volvemos al portal otra vez! ¡Venga! Y tú, entrénate. ¿Para qué? Yo qué sé, tú entrénate y ya hablamos luego. ¡Venga, tú, el otro lado! Yo, ¿qué estás haciendo? Te estoy pensando, déjame, estoy pensando. Y no sé. I'm thinking. Ha habido eso. 5 o 6 números que me han dejado como, pues, joder, pero que pase algo así un poco interesante, no sé. Claro, es que la sensación que me deja es que han sido 12 números, de los cuales se pueden haber resumido en 3, perfectamente. Bueno, yo es que hubiera aceptado, bueno, no sé si, en 3 probablemente, pero vamos a ser, seamos generosos en plan a lo bestia y digamos que en 6. Sí, o sea, 6 les sobraba, o sea. Pero totalmente. Ya estaba. Totalmente. O sea, contando con que han tenido, aunque no ha habido tie-ins a morir, ha habido suficientes. Yo creo que con 6 números daba para explicarlo todo. Y porque tampoco es pues que pase tanto. Entonces no sé. No sé cuál es la idea detrás de hacer tantos números, sinceramente. En fin. Ay, pues eso. Y luego llega el número... Bueno, el número 10, por cierto, que es una especie de anomalía extraña porque es un número así curioso, que está bien, es el número 10, está narrado desde el punto de Spider-Man. Sí, a mí es un número que me gustó mucho, por lo general. A mí me gusta, aunque porque es un número que me parece que está tan bien, sobre todo en el contexto de lo que son los demás, que le estoy dispuesto a perdonar cosas pues que me hace plantearme, pero Spider-Man... En serio, Spider-Man es capaz de hacer estas cosas. O Spider-Man solo ya vale, aunque, ¿sabes? No sé, era como... Ya, sí. Pero bueno, lo que tú dices es... Está bien, tenía ideas detrás, ¿sabes? De lo que se estaba contando, no sé. Y luego llega el 11. El 11, esas maravillas del mundo. Por cierto, que el número 11 tiene un spoiler que los señores comunicadores de Marvel no esperaron mucho para spoilear, como en sus mejores tiempos, ¿verdad? Como siempre. Que vaya toca huevos que son, ¿no? Solo un poco. Pero es que todos los crossovers te hacen algo. Cada vez que pasa algo, el mismo día que sale el cómic, que se muere este, que este no sé qué. Pero déjame en paz. Joder. Ya sé que quieres darle publicidad, macho, pero tranquilo. No sé. ¿Y qué te parece a ti lo que pasa en este número? O bueno, lo que pasa en este número sumado a toda la evolución y esas cosas. Una chorrada. Bien. Es que directamente, es que llega un punto, o sea, a partir del 6 o el 7, que ya cada número me parece una chorrada. Sí. Pero absolutamente. El caso es que, pero porque por cosas que es que no tienen ni pies ni cabeza, en plan... que creo que se reunieron los guionistas y empezaron a decir a planificar el crossover con una botella de tequila y ya cuando terminaron, cuando estaban ya por la mitad, ya habían cerrado todos los bares de alrededor y ya ningún supermercado servía, ningún 7-Eleven tenían alcohol ya. Directamente. Todo es culpa de Bendy, seguro. Intoxica. Madre mía, pero es que vamos. ¿Qué hacemos? ¿Y si hacemos esto? ¡Wow! ¡Cómo molaría! Sí, vamos a hacerlo. A que no hay cojones. A que lo escribo ahora y lo mando. A que venga. Ya con el Google Docs. Oh, Dios. Además, bueno, pues sí. Sí, chorradas. Chorradas. Y bueno, luego está el número 12, que es en plan, pues vale. Y entonces, yo le paso solo por comentar el final. Te diré que me hace gracia porque el final del todo, del crossover, pues tiene ahí unas conversaciones y tal. Y parece que se llega a un punto distinto o a que ciertos personajes digan, oye, pues igual teníamos que haber pensado esto de otra forma. Pues haberlo pensado así. Y, o hacía falta 12 números para que el Capitán América se dé cuenta de una cosa. Efectivamente. No, y menos de eso. O sea, yo el Capitán América no le he conseguido tan retrasado mental que le haga falta hacer todo este Cristo. Efectivamente. Hombre, también en Civil War. Bueno, sí. Parece que el Capitán América en los crossovers no sale muy bien parado. Un poco... Para los que no hayáis leído todavía Civil War, el final de Civil War es en plan... ¿Para qué hemos estado luchando 7 números? Pero es que, sí, es en plan... Ahora que lo pienso, igual estaba equivocado. ¡No me digas! ¿Ya después de que hemos matado a todos? En fin. Y además, bueno, el final... No el final, sino el en plan consecuencia y tal... Era, yo creo que lo que esperábamos todos... Sí. Porque si no, no tendría sentido alguno este crossover. Ni tanta murga con Hop y compañía. Y bueno, es que a nivel general, como crossover, es todo un bluff. O sea, todo un farolaco impresionante. Sí, es en plan. Oye, mira, tenemos un montón de historias que llevamos arrastrando durante mucho tiempo. Tenemos el conflicto este con Hop, tal. Lo que puede ser un conflicto entre los dos grupos, tenemos este inicio y queremos acabar así. ¿Qué hacemos en medio? Se les ocurrirá algo y se les ocurre esto. Pues sí. En fin, bueno, no sé. En fin, bueno, pues eso. No. Ahora lo que habrá que hacer es ver qué pasa con Marvel Now. Ya, es que estamos ahí. Yo quería haber leído porque ya ha salido el Uncanny Avengers, igual que el primero de Avengers versus X-Men Consecuencias. Sí. Consecuencias. Y todavía no les he podido echar un ojo, pero bueno, a ver qué pasa. Hombre, tiene pinta de que dentro de lo suyo va a ser bastante orgánico, entre comillas, yo creo. Sí, sí, claro, si yo... No tengo problema con lo que supone el crossover al final. Es la forma de hacerlo todo y que tengas que usar 12 números para... No sé. Desde luego no ha merecido la pena este crossover. Y bueno, espero que estén contentos con lo que han vendido porque... En fin. Sí, porque desde luego... En fin. No creo que estén orgullosos. Joder. ¿Vosotros dormís bien por la noche? Yo sí, porque bebo mucho. Yo sí, porque bebo mucho. Que por cierto, está muy bien el último número de Avengers vs. X-Men versus... Sí. Es muy divertido. Solo digo eso. Vale. Pues es en plan ya 20 batallas o 40 batallas de 2 páginas cada una. Y ya más, un poco en plan, ya son conscientes de que ya es una chorrada suma y ya es todo chorrada tras chorrada. Sí. Y bueno, y por cierto, a ver, aunque le estemos dando así mala prensa un poco al este, yo os recomendaría que si queréis seguir el crossover, os le echéis un vistazo a la parte de los mutantes, que está muy bien, o sea, tanto... los Patrulla X de Gillen como Lobezno y los X-Men, pero sobre todo Patrulla X de Gillen, sus tie-ins son muy buenos. ¿Y no tiene mucho que ver con el crossover en sí, por suerte. Son muy buenos. ¿Y por qué Gillen no le pusieron entre los guionistas a escribir esas cosas? Porque era un Mindundi hace 2 años. Sí, sí. Yo creo que Yo creo que ni estaba en Marvel en esa época. Que siempre que sí, que tenía que haberle puesto, bueno, a escribir, sí, estaría, esto. Que... estaría, pero estaba de sustituto de Fraction. Todavía no había crecido. Pero tanto. Ha trabajado mucho con Hope y ya. No sé. En fin, bueno. Y ponen a Brubaker, que este sí que es... pues sí, pues vale. La Fraction le puedo medio entender, pero el Brubaker yo no sé qué hostias hace todavía en Marvel. Cuando se... ya se está demostrando, ya cuando ha pasado tanto tiempo, se está demostrando que lo suyo son otras cosas. Los superhéroes no... En fin, bueno, pues nada, oye, ahí lo dejamos. Pues sí, pues sí. Pues ya con esto nos vamos a poner una promito. Vamos a poner, ojo, nuestra nueva promo. ¿Vas a poner nuestra nueva promo? Nuestra nueva promo, vamos a poner la nueva promo en estreno. Porque al final no lo pusiste en del sofá, ¿no? Nada, yo la quería poner ahí, pero nada. Vale, vale, pues la ponemos en primicia para todos vosotros. Y volvemos enseguida para despedirnos. Es de noche, sin embargo llueve, y una misteriosa figura se cuela por la ventana de la habitación de un joven que intenta dormir. ¡Trip! ¡Trip! ¡Socorro! ¡Un creepy! ¡No, no, Trip! Soy Bob, tu héroe favorito. Soy... ¿Batman? ¿Qué Batman y qué? ¡No! ¡The Cape! Trip, voy a salvar el mundo, pero tú tienes que hacer los deberes, que vas muy mal en álgebra. Y mientras lo haces, escucha el noveno podcast, un programa que habla de tus cómics favoritos. Y ahora gírate, que miré misteriosamente. El noveno podcast, el podcast de cómics recomendado por The Cape. ¿Te lo vas a perder? Escúchanos en novenopodcast.com. Y hasta aquí llegamos. Vamos a leer un par de correos que nos habéis mandado a hola@novenopodcast.com. Y nos encontramos con el primero, Ana Díaz, que nos pregunta sobre Morrison. Fíjate. Nuestro tema favorito. Sí. Hola, en el podcast habláis muchas veces, sobre todo Dani, del Batman de Morrison. No, qué va, no hablamos nunca de él. Qué va, Ana, nunca. Este es un autor que me gusta bastante. He leído el All-Star Superman y su etapa de Nuevos X-Men, así que me gustaría adentrarme en su etapa de Batman, pero no sé muy bien por dónde empezar. Y por ello os pregunto a vosotros. He buscado por varias tendas, tomos de recopilatorios, y esto es lo que he encontrado por orden cronológico: Arkham Asylum, Rip, Batman e Hijo, Guante Negro, Batman y Robin y Batman Incorporated. Me falta alguno más, y ya que lo anterior está descatalogado, empiezo por Batman e Hijo. Pues... yo diría que para el Batman de Morrison, aunque vaya creciendo con el tiempo, lo mejor es empezar desde el principio. Sí. Yo diría. Ahora, bueno, hay que decir que Batman Arkham Asylum es un especial en una novela gráfica de hace 20 años. Sí, de hecho, fue fue la novela que le hizo un poco, novela gráfica que le hizo un poco famoso a Morrison. Sí, que ya le dio dinero para las drogas. Exactamente, exactamente. Hasta entonces no había probado las drogas y gracias a Arkham Asylum ganó dinero y se pudo drogar y escribir cosas como Los Invisibles. Efectivamente. Pues sí, lo mejor es empezar Batman e Hijo, Guante Negro, Rip. Pues Batman Rip, que está descatalogado el tomo tal, pero si encuentras el coleccionable de Batman que ha sacado Planeta el año pasado, si todavía lo encuentras en alguna tienda, es el último tomo. De hecho, los últimos 3 o 4 tomos es la etapa de Batman de Morrison. Fíjate. Así, te lo voy a comprobar, de hecho. Fíjate, qué tío. Va a comprobarlo. Eso es un podcaster. Sí, los últimos 3 tomos son. Has tenido que levantarte y ir a la estantería, ¿no? Sí, básicamente. Y bueno, y después Batman y Robin, tanto a Dani como a mí nos parece una colección muy muy divertida. Sí. Y Batman Incorporated está bastante bien. Sí. ¿Qué queda otro tomo? Que quedaría todavía, que todavía no han sacado, el tomo de Batman del regreso de Bruce Wayne. El Amaze de Morrison, pero todavía no lo ha sacado ECC. Si lo saca, si lo llega a sacar. Supongo yo que esperará a sacar todo Batman y Robin. Que son Batman y Robin, Batman contra Robin, Batman y Robin no sé qué. Y después viene el regreso de Bruce Wayne. Exactamente. Bueno, el regreso de Bruce Wayne va en medio del último tomo o algo así. Ya no me acuerdo exactamente qué número es. Pero bueno, se puede leer después. Porque sigue siendo parte de la etapa, que conste. Pero bueno, ahí está. Luego tenemos a Íñigo, que nos escribe: hola noveneros, oyendo vuestro último podcast y al hilo de una pregunta de un oyente, vuelvo al tema de DC. Soy un lector de cómics, sobre todo de Marvel, ya que al ver a principios de los 90 cómo se complicaba el universo DC, o mejor dicho, tras las primeras crisis en Tierras Infinitas, me empecé a perder. Así pues, situándonos después de Crisis en Tierras Infinitas, y para entender algo del nuevo universo DC tras Flashpoint, ¿qué me recomendáis leer para entender el universo actual, pero que merezca la pena? Hombre, es complicado, más que nada por el borrón y cuenta nueva que hacen. Por eso, pero, y porque tampoco en los nuevos 52 hay mucha referencia ni nada. Claro, o sea, va un poco a su bola en general. Uh-huh. Quitando, pues eso, Batman es Batman y tiene sus cosas de Batman, todas las colecciones de Batman, pero... Sí. Y Green Lantern. Y Green Lantern es Green Lantern. O sea, yo de hecho, de Batman te recomendaría quizás todo el Batman de los últimos años, quiero decir, el Batman de Morrison y el de Snyder, sobre todo el de Snyder. No el de Tony Daniel. Y de Green Lantern, la etapa de Geoff Johns. Sí. Quiero decir, directamente, o sea, cógete los tomos que está sacando ahora ECC, que antes sacaba Planeta, y yo le daría una vuelta. Es, de hecho, lo único importante que si no has leído lo anterior, te puedes perder un poco. Lo demás, puedes empezar desde el principio y ya está. Sí. Si te gusta alguna colección, te gusta Flash, pues no te va a saber nada de antes. Te gusta Wonder Woman, Wonder Woman. Superman. O sea, ya está. O sea, es dentro de lo suyo, es un reboot bastante... O sea, muy de punto de partida de muchos superhéroes. Así que no debería haber problemas. Luego si me dices, no, recomiéndame algo, pues no sé qué. Pues mira, ahí tienes las crisis últimas que están decentes. Pero vamos, que tampoco hay mucho... Mejor que Flashpoint. Sí. Que Flashpoint, desde luego, si no lo has leído, tampoco te lo leas, porque no vale para nada. O sea que... En fin, ahí no DC. Qué cosas, tío. Y bueno. Y bueno, tenemos... También por Facebook nos mandan un mensaje, Raúl Prades Roca. Buenas gente, quería mandaros un email, pero no tengo cuenta ni de mail y es un pato hacerla. Bueno, pues... ¿Pero qué es eso de no tener cuenta de mail en los tiempos que corren? ¿Qué es eso de...? Felicitaros por el blog, el podcast, es genial, va a estar al día, bla, bla, bla. Quería haceros una pregunta, no sé si sabéis, acerca de cómo nos está llegando los 952 a través de CC Ediciones. Sí, hijo, sí. Lo sufrimos habitualmente. Sí. Como siempre, no nos llega todo y lo que nos llega lo hace mal. Por ejemplo, Superman está mezclando la serie de Action Comics y Superman. Y además la mezcla de aquella forma. Claro, y la mezcla de aquella forma. Pero no solo eso, sino que ni siquiera van correlativas. Publicaron Action Comics del 1 al 4, cortan y empezaron con Batman, con Superman. Y bueno, que quería proponer un debate o pregunta de si es preferible que las editoriales españolas publiquen diversas colecciones mezcladas y sin sentido, o que se centren en unas pocas, pero como Dios manda. Hombre, la segunda opción, ¿no? No, mire, la mejor opción es todo y bien. Si te... Claro. Es que es... No, desde luego... Hombre, el problema es todo, lo estuve hablando el otro día con gente, de que ECC... ECC ha fallado en muchas cosas y básicamente ha caído en fallos que caía Panini cuando empezó a editar Marvel ella ahora. Sí. ¿No? O sea, de mezclar colecciones y lo que hizo también Planeta, también mezclar, sí, colecciones y todo eso. Y es una cosa que aprendieron a las malas en Panini, o sea, tuvieron problemas por esa política en ciertos títulos. ECC yo creo que lo está viendo ahora. Y hombre, habría que ver, porque lo suyo es eso, lo suyo sería o publicar todo, o si publico, quiero publicar las dos colecciones principales de un personaje, pues mira, haz cálculo y dices, pues voy a hacer la colección principal en por ejemplo, la Action Comics la voy a publicar en grapa y Superman la voy a publicar en tomo, una cosa así. Que nunca llueve a gusto de todos, ya, pero es preferible eso que a tener un caos en las grapas brutal. Es que además, si te acuerdas cuando estábamos leyendo los planes editoriales y después lo que hicieron, ya solamente el plan era un cristo, porque en la de Batman iban a hacer una otra, en la otra iban a alternar, se liaron ellos solos. Ya, así que bueno, pues eso habría que verlo y luego ver cómo esos son los planes editoriales. Yo creo que están viendo o han visto que se han confundido en ese sistema, y espero que si tenemos la suerte de verles muchos años editando DC, pues que arreglen este estropicio en estas series. A mí personalmente, yo porque ya no compro grapas, pero joder, o sea, la gente que colecciona y tal, hombre, pues debe ser un poco chungo tener que ir viendo, me gusta esta colección, pero quiero tener toda la colección, pero solo me gusta una parte, la parte de Action Comics, no sé. Un lío, macho. Uh-huh. Y bueno, ya con eso hemos terminado, ¿no? Sí, con eso vamos a terminar. Os tenemos que comentar un par de cositas, majos. La primera, estamos finalistas en los premios de las JPod, los premios de la Asociación Podcast a mejor podcast de ciencia y cultura. Como somos tan científicos, pues tenemos ahí nuestra parte del pastel, o sea que... creo que podéis seguir votando, no estoy seguro de cuándo se terminaba los plazos, pero bueno, por si acaso yo os lo digo, si sois socios de la Asociación Podcast, pues mira, si nos votáis, mejor. Eso, votar. Nosotros no podremos estar al final ninguno de los dos para la ceremonia, para recoger el premio, si nos dan... Quedaremos terceros como siempre, ¿no? Sí, hombre, sí, quedaremos terceros y si ganamos y no estamos para recoger el premio, pues a cascarla. Efectivamente. Que suba Ramón Rey. Mismamente, pues se lo iba a preguntar. Bueno, además nos podéis votar también para los premios de los European Podcast Awards. Estamos también... nominados, nos podéis votar y si salimos, guay, seríamos ahí, tú imagínate, el mejor podcast europeo. Es que somos de lejos el mejor podcast europeo, lo sabe todo el mundo. Efectivamente, o sea, es que, pero Europa hacen podcast, yo no sé, fuera. Y creo que poco más, no sé si a ti, Dani, se te ocurre algo. No, nada más, yo creo que podemos darlo por cerrado. Uh-huh. Deciros que, como siempre, estamos nos podéis escuchar, aparte de por la web y las redes habituales, nos podéis escuchar tanto en Radio Battletoads, los miércoles a las 10 de la noche, y en Radio Podcastellano, en horario random, horario cuando toque. Que bueno, que por nuestra parte nada más, espero que no nos hayáis echado mucho de menos. Y ya nos podéis ir comentando, por ejemplo, qué os está pareciendo Vengadores versus Patrulla X, si la estáis leyendo a ritmo americano o la estáis empezando a leer a ritmo español. Queremos saber qué es lo que pensáis, porque claro, Dani y yo ya somos perros viejos y entonces somos muy críticos en muchas cosas. Así que bueno, nos comentáis las que os parece y ya si eso, pues lo vamos comentando en los siguientes programas. Por nuestra parte creo que nada más, así que nos vemos cuando podamos. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Esto ha sido una presentación del Noveno Podcast. El Noveno Podcast, así como sus derivados, están publicados bajo una licencia Creative Commons de atribución no comercial compartir igual, lo que significa que podéis usar nuestros programas libremente siempre que mencionéis a los autores, Albertini y Dani. No lo uséis para fines... o en ámbitos comerciales, o si la modificáis, compartidlo bajo la misma licencia. La música del Noveno Podcast es del álbum Swing in Orleans de Jay Martínez. Para cualquier duda o consulta, nos podéis escribir a hola@novenopodcast.com. Os recordamos que nos podéis encontrar a través de http://novenopodcast.com, iTunes, iVoox y a través de nuestras redes sociales,